¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia. Ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. Colegas, estamos empezando este PES Platicando acá en la zona de Volcanes. Es viernesito acá en Amecameca, viernesito tequilero, y a continuación vamos con los contactos en cabina. Es el 59 79 78 52 52, 55 40 61 54 59. Facebook y Twitter es arroba La Voladora Radio, y si nos quieren escuchar vía remota es www.lavoladora.org. Estamos aquí en la estación La Voladora Radio en franca rebeldía, y por el 97.3 FM nos pueden escuchar. Y pues bueno, en esta ocasión tenemos de invitado a nuestro querido, y bueno, ya es pues partner del programa, nuestro Quirol TV. ¿Cómo estás, Quirol? ¿Qué pasó, Ulises? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación otra vez. Buenas tardes a todo el auditorio. Ok, colega. Pues bueno, vamos a estar platicando de todo un poco. Vamos a platicar de fútbol, de fútbol 2022, del 21, y de también la Liga Suru, y todo lo que acontezca, ¿no, colega? Así es, estamos ya listos para el programa de hoy. Ok, mi querido colega. Bueno, ¿te gusta el circo, colega? Sí, tengo muchos años que no voy, pero sí. Me gustaba más con animales, no quiero ser el negrito en el arroz aquí en el programa. Bueno, colegas, a todos los radioescuchas que están presentes, Circo Montana en Amecameca, función de gala, viernes 13 de mayo a las 19 horas. Tenemos pases dobles, colegas, así que marquen al 5979785252 o mándenos un mensajito al 5540615459 o al Facebook y Twitter La Voladora Radio, o también nos pueden mandar a nuestras redes sociales del programa de PES Platicando en Twitter, la página de también Twitter personal de Uli Leve, y ahí pidan sus pases. Y pues antes de que termine el programa los vamos a decir quién se llevó estos pases dobles para el circo para el próximo viernes, que es esta función de gala. Bueno, colegas, pues vamos a platicar un poquito de todo. Ya saben quién es Quirol, ya no lo presento porque es el partner de PES Platicando. El Bob Patiño. Bueno, iniciando, colega, ¿cómo va esto de tu tienda física ya de uniformes, jerseys y más? Pues un poquito lento con respecto a lo que quisiera, pero la verdad es que tenemos sorpresas. No he insistido tanto en esta situación, estamos con algunas camisetas de algodón, diseños muy básicos. Pero lo más importante viene ahorita para este verano, porque vamos a tener sorpresas en nuestra asociación con la Liga Iatrogénica. Ajá. Vamos a tener a la venta los uniformes de local y visitante de la próxima temporada. Ajá. Camisetas deportivas, parece que les va a sorprender la calidad que vamos a estar vendiendo. Ok, colegas. Bueno, mira, yo estuve pensando antes de esto, que en estos días que ya ves que me estabas mandando algunas, pues unas ideas, también te planteas ponerte a vender así como que las mantas, o como les dicen, trapos, o estas banderillas que van también puestas en tu alcoba, o ya si de plano te vas al estadio ahí a alentar a tu club. Fíjate que por el momento el 7 y medio tiene una política muy estricta de la entrada de trapos. Tácate. No, en realidad siempre he tenido la inquietud, no diría que el sueño, tal vez, no tengo ese talento, no soy diseñador, pero siempre he tenido la inquietud de diseñar o de usar un uniforme de fútbol que yo haya hecho enteramente. Uh-huh. O sea, que yo lo haya diseñado, que yo haya participado en el proceso de fabricación. Me encantaría aprender tal vez a sublimar, a estampar, este tipo de cosas. Desafortunadamente a veces cuando tengo tiempo no encuentro los sitios, y cuando encuentro los sitios no tengo tiempo. Pero esto que vamos a ver es una colaboración con una marca de la malvada corporación Quirol que se llama X Sportwear, que la vamos a presentar en breve, con la Liga Iatrogénica, para estarlos vistiendo al menos por el próximo año. Perfecto, ya ves que también hay bufandas, toda la cosa, no sé, que toda tu maquinaria la vas a sí poner. Sí, la podríamos hacer. Ajá. La verdad es que sí tendríamos la posibilidad de hacer banderas, bufandas, calcetines, corbatas, pero pues primero que se muevan las camisetas y ya después vemos con lo demás. Bueno, está bien. Y cambiando ya de un poquito de tema, mi querido colega, ¿cómo vas viendo esto de pues la guerra contra el COVID, tú que estás ahí en la primera línea? Me da muchísimo gusto decirte que creo que la vez pasada también platicamos que ya había semanas sin que tuviéramos casos positivos en el sitio donde yo trabajo. Es un hospital grande de concentración, entonces sí me parece que es una referencia. Y en las últimas semanas sí hemos visto, y se esperaba después de Semana Santa, algunos casos positivos, pero son pacientes que se les hace una prueba porque se van a hacer algún procedimiento y sale positiva su prueba. Pero de los últimos 4 o 5 pacientes, tal vez en el último mes y medio, están todos asintomáticos. Así que al final la vacunación, y sobre todo la buena cobertura de vacunación en la población, algunos, me incluyo, ya tenemos cuarta dosis incluso de vacuna. Y está haciendo la diferencia a que podamos ir pues poco a poco regresando a nuestra vida normal, entre comillas. Ok, y bueno, ya estoy como que un poco, pues, no sé, ¿por qué en China, en Alemania y en algunos otros países de plano ya se están cerrando y están clausurando que a eventos? Por ejemplo, estaba viendo que iba a haber algunas olimpiadas asiáticas, algo así, y las cancelaron por lo del rebrote del COVID. O sea, ¿qué está pasando, colega? El virus no se va a ir. Así como han llegado la influenza H1N1, la H1N5, como ha llegado desafortunadamente la gripe aviar y otras enfermedades, el virus del Nilo, Zika, chikungunya y demás, es un virus que va a convivir con nosotros. Va a tomar una temporalidad, va a agarrar una estación, digamos, en la que vuelve a haber casos, y dado el impacto económico, y más allá de lo económico, la cantidad, realmente no tenemos idea de la cantidad de gente que murió, se enfermó, quedó con secuelas, no se puede especular. Es decir, lo que se aprendió en 2019-2020 es que si nos tembló la mano para cerrar fronteras y declarar el aislamiento, la única forma de evitar que vuelva a pasar es que es decisiones firmes, mano dura. Híjole, bueno, fíjate que también una de las cosas interesantes que escuché, bueno, ayer en un reportaje donde, no sé si supiste del trasplante que se le hizo a un ser humano de un corazón de cerdo a un ser humano. Y sí, se han hecho varios. Y bueno, que lamentablemente pues falleció después, pero ya se detectó que tenía un virus porcino que era pues casi invisible, que después hizo presente con, no sé si por la autopsia o cómo. Sí. Entonces, ¿tú crees que es posible esto de transferir, esto de poner órganos en seres humanos de animales? ¿Tú crees que es positivo toda la cosa? Sí, creo que es positivo. De hecho, hace muchos años se utiliza, ya no se utilizan, pero durante mucho tiempo se utilizaron las válvulas cardíacas porcinas en seres humanos con bastante buenos resultados, a decir verdad. Ya actualmente no, se prefieren las válvulas biológicas, las válvulas mecánicas, ya tenemos mucha mejor tecnología, pero ya realmente cada vez va siendo menor. Creo que el camino de la medicina no va hacia allá. Incluso tal vez algunos piensan que el trasplante también ya es, el trasplante, perdón, es una cuestión transitoria mientras somos capaces de desarrollar órganos biomecánicos o bioquímicos. Sí. Bueno, sí. Fíjate que yo creo que a final de cuentas ya pues la ciencia está evolucionando mucho en el aspecto de esto de los trasplantes, pero no sé si vi también un reportaje, no sé lo que tú comentas, donde los quieren crear desde cero, o sea, como no clonar, pero sí hacer en laboratorio desde cero todos los órganos. Sí, una de las ideas es utilizar la tecnología que tenemos hoy para la impresión 3D. Ándale, eso. Y el cultivo de tejidos. Uh-huh. Porque aquí el problema principal de un trasplante siempre es la necesidad de inmunosuprimir a quien lo recibe. Uh-huh. Sobre todo, bueno, cuando es un donador cadavérico, pues bueno, la persona ya cumplió su ciclo vital más tarde que temprano, digamos. No quiero ser insensible. Pero bueno, finalmente le da vida a esa persona. Okay. Pero estamos dependiendo de que, pues desafortunadamente estamos dependiendo de que alguien muera. Sí. Y que su cuerpo esté en las condiciones adecuadas para donar y que tenga la voluntad, la persona, su familia para donar. O tener un donador relacionado, como en el caso de riñón. Uh-huh. Y siempre al final tienes que inmunosuprimir al receptor, bajarle sus defensas, no a cero tal vez, pero sí bajarle sus defensas, y después darle un tratamiento que es muy costoso, que tiene repercusiones orgánicas y que lo expone a infecciones que también lo ponen en riesgo. Uh-huh. Si bien ya hoy por hoy manejamos muy bien esto, hay gran experiencia en esto, la pregunta es, ¿qué pasaría si yo pudiera darle un órgano que fuera de su propio tejido, fabricado con su tejido? Exacto. En una impresora, una impresora 3D, no tendría que preparar a ese cuerpo para defenderse de un órgano extraño, porque no sería un órgano extraño. Ese tal vez es uno de los caminos hacia el futuro. Pues bueno, colega, estamos cerrando este primer bloque, colegas, y vamos a un pequeño anuncio. Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, Comité del Área Oriente 2 Chalco, orientación gratuita. Para más informes, contactarse al 3092-1246, atención de 7 a 20, 30 horas. Alcohólicos Anónimos, Oficina Intergrupal Paso 12, orientación gratuita. Para más información, contactarse al 55-8308-1223, atención de 10 a 18 horas. Colegas, vamos a un pequeño corte, en un momento continuamos. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 6:17. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. En

Tenemos offline, Liga Master, online, Ser Leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Bueno, colegas, colegas de PES, colegas de fútbol, vamos a hablar un poquito de esta, de este proyecto extraordinario de la Liga Suru. Y el colega Quirol TV nos va a platicar de este proyecto. Y quiero que pues le demos a conocer a todos los radioescuchas y los que van a escuchar el podcast y a todos los de La Voladora Radio este maravilloso proyecto de la Liga Suru. Colega Quirol, dinos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Habíamos platicado un poco ya en la invitación pasada que me hiciste. La Liga Suru es una liga de fútbol, bueno, está basada en PES 2021, uh-huh, en donde todos los miembros de la comunidad y gente que quiso integrarse al proyecto está integrando 10 equipos. Estos 10 equipos que los pueden ver a todos, ya todos tienen sus cuentas de Twitter oficial para que los vayan a seguir. Pueden seguir a la Liga Suru en Twitter en @liga_suru, T-S-U-R-U, Suru, uh-huh, así como el coche, pero... Y esta liga lo que hace es que enfrenta en ida y vuelta, en round robin, todos contra todos, a estos 10 equipos. Por ejemplo, pueden encontrar a la Liga Iatrogénica como uno de los equipos, pueden encontrar a 3 hectáreas, en donde está, por ejemplo, Cell Faction, está InGame, está... por ejemplo, Precursores, donde está nuestro seguro y amable servidor Ulises Caballero, en donde está Sando, por ejemplo, en donde está Madar, y así varios equipos, hay Mar Games, y un equipo LATAM Esports con gente de Editemos PES, es decir, gente que aporta, y que aporta para crear esta comunidad, están con sus avatares jugando en esta liga. El día de mañana ya estaremos jugando la segunda jornada. Actualmente el líder es 3 hectáreas, que le pegó 2-0 a Strawberry Fields, el equipo de Petris. Uh-huh. Aunque Petris, por un fichaje extemporáneo, está jugando con Liga Iatrogénica. Es decir, que pueden ustedes además participar después. Y bueno, se está buscando las dinámicas. El proyecto implica la transmisión de los partidos por el canal de la Liga Suru, que pueden encontrar en YouTube, así como Liga Suru Interminable de Clubes. Y los partidos están narrados por Dan Pizcachita Ortiz, por Dani InGame 14, uh-huh, por Petris y por... Estoy ahí haciendo funciones de estudio y de cancha y de palco. Es decir, el equipo se conforma y partido a partido nos pueden escuchar a nosotros y seguir a sus creadores de contenido favoritos. Sí, colegas. Bueno, Erso me hizo el favor de hacerme mi face y ahí estamos participando en Precursores. Y colega, bueno... ¿tienen algún horario fijo o depende del equipo? ¿Cómo va a ser las transmisiones para escucharlo todo en vivo y verlo? En la jornada anterior los partidos se fueron estrenando a partir de las 6 de la tarde. Fueron, uh-huh, 2 partidos el sábado y 3 partidos el domingo. Se publica, uh-huh, en la cuenta de Twitter, ahí están los horarios, pueden ir a consultar. Uh-huh. Para esta jornada, ya con un poco más de estructura y con los equipos entendiendo de qué se trataba el proyecto, que quiero destacar, es un proyecto que está coordinando Víctor Motovaca, que, uh-huh, la verdad es que ya él ya tenía tiempo tratando de hacer esto. Uh-huh. Había intentado hacer la Liga de Monitos en el foro de PES Nos Une, por X o Y circunstancias no había sido posible, finalmente pudo cristalizar este proyecto, me da mucho gusto participar. En esta jornada ya le pedimos a los equipos que escojan un horario a los locales y tratar de que de aquí en adelante tengan más o menos un horario fijo, por lo que estamos viendo. Igual ahora van a ser, me parece que van a ser 3 partidos el sábado y 2 partidos el domingo. Los del sábado estarán empezando a las 6 de la tarde, se pueden unir al estreno del video, vamos a estar ahí en el chat platicando con los que se unan con nosotros, van a escuchar, vamos a estar narrando el partido y platicando con ustedes. A las 6 hay un partido, a las 7, a las 8 y a las 9. Sí. Y luego el domingo a las 12 y a las 7 de la noche, 12 del día y 7 de la noche serán el resto de partidos de la jornada. Entonces hay un canal de YouTube donde podemos activar la campanita para que nos vaya diciendo cómo va a estar. Sí, en YouTube pueden buscar el canal. canal. En un momentito en mis redes sociales, si gustas, comparto la liga para que la puedan seguir. Sí, colegas. Y el canal se llama Liga Zulú Interminable de Clubes. Y en mi cuenta de Twitter, @QuirolTV, voy a publicar el link al canal para que puedan seguirlo, suscribirse y dejarnos ahí sus comentarios. Y vamos a estar dándole lectura durante los partidos. Sí, colegas, es muy importante apoyar este tipo de proyectos porque pues es hecho de fans para fans y pues sabemos que el contenido que crea el fanático es muy, muy interesante, más entretenido que el oficial y así que pues les hacemos esa invitación. Y en tu opinión, ¿cuál es el equipo a vencer? Creo, todavía es quizá muy temprano para decir eso, veo muy fuerte a Oilers, el equipo de Guzlatan, lo veo bastante, bastante bien, y también al equipo de Riquelme, que se llama Seven Nation Army, también me parece que son los equipos poderosos. 3 hectáreas, que va de líder en este momento, juega bien, es un equipo agresivo, y creo que al menos con esta primera jornada que vimos, me parece que esos tres, algunos quizá no sacaron el mejor resultado posible en la primera fecha, pero son equipos bien conformados. Ok, y nos puedes decir todos los, no sé si lo tengas a la mano, todos los equipos y todos los integrantes de cada equipo. Sí. No lo tengo a la mano. El ángulo, ¿verdad? Pero ay. Andá a buscarlo el ángulo, Quirol. Ah, ok. Pero sí, con todo gusto puedo, si me das 2 segundos, okay. Te puedo dar la lista porque no me quiero equivocar. Sí, y pues, mira, colegas, apoyen el proyecto, unámonos a este gran proyecto. Realmente estoy ahí de lateral derecho. Y lateral de la derecha con precursores. Mira, aquí tengo ya la lista de los equipos. Uh-huh. Los equipos, de hecho, leyendo el fixture de la el calendario de la segunda jornada, tenemos a Pandas FC, okay, que es un equipo de Jalisco que tiene como 15 jugadores que se apellidan Palafox. Okay. Tenemos a AF13, que es mayormente un plantel ecuatoriano. Okay. Por ejemplo, está Secarden en ese equipo, de la gente más visible, digamos, o con más experiencia dentro de la comunidad. Uh-huh. Oilers, que juega en el Toluquilla Park y es el equipo, de, entre otros, de Aguzlatan, que me parece que está llamado a ser la estrella de la liga. Okay. Está 3 hectáreas, también un equipo bastante fuerte. Uh-huh. 3 hectáreas, por ejemplo, te digo, tiene a Selfax, tiene a Dani Guzmán. Está Precursores, el equipo donde estás tú y donde estás Ando. Por decir, no quiero omitirlo, ¿verdad? Pero uh-huh. Por mencionar a gente que ha estado invitada aquí en el programa, tal vez como referencia, está la Liga Iatrogénica. Sí. Está Seven Nation Army, Latam Esports, está Strawberry Fields y Aymar Games, que es el equipo de Aymar Padrón y la cuadrilla de jugadores de FTS y Dream League Soccer. O sea que también estamos evangelizando gente y ahora los trajimos para PES. Colegas, por favor, a todos los colegas, apóyennos con este proyecto, sigan las cuentas, sigan el canal, díganos en qué mejorar, den sugerencias, den comentarios, se aceptan pues de todo. ¿Por qué? Porque pues es de fans para fans y pues ahí está. ¿Algo con lo que quieras cerrar o algo nos faltó por comentar, colega? No, que se suscriban al canal, ya está en la cuenta de Twitter de Quirol TV, ya compartí el vínculo al canal y por supuesto si siguen la cuenta oficial, que es @liga_zuru, es liga_TSURU. Uh-huh. Ahí van a poder ver los calendarios, los clips, las repeticiones, los goles, las mejores jugadas. Y además ahí se va a estar compartiendo el material que estamos generando los equipos para tratar de promover esta liga. Van a ser 19 jornadas. Uh-huh. Este fin de semana estaremos jugando la segunda, así que los esperamos en los videos este sábado y el domingo desde las 6 de la tarde el sábado y desde las 12 del día el domingo. Bueno, y pasando a otro punto. También sigan a la liga de nuestro querido Quirol TV. Así que, ¿cómo va la liga, colega? La liga va bien. La liga Iatrogénica en la Tierra 616 juega el día de mañana a las 8 de la noche, me parece. Ahorita lo verifico con la directiva. Uh-huh. A las 8 de la noche contra Bravos de Juárez, ya en la jornada 17 de 19. Uh-huh. Ya está calificado a la liguilla, actualmente es primer lugar. Lo más probable es que Santos le alcance a recuperar ahí el liderato, pero va a estar en la liguilla, va a estar directo. Así que nos quedan solamente dos partidos contra Bravos de Juárez y me parece que Necaxa. Okay. Y de ahí en adelante pues ya nos preparamos para la liguilla. Y en Libertadores va bien, líder de su grupo, de momento invicto, aunque ahí con algo de falta de gol. Nos falta el partido contra Carabobo, de local, y después hay que viajar a Chile para enfrentar a Colo-Colo, que sí nos sacó un susto en el partido acá en México. Bueno, colegas, también únanse, suscríbanse a su canal de nuestro querido Quirol TV. Bueno, vamos a cerrar esta pequeña sección y esto fue Es Hora de Hablar de Pez. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, Ser Leyenda y modo editar. Es hora de hablar de Pez. Bueno, colegas, todo lo que aconteció en la semana sobre pues la final de la Conca Champions, ya están los finalistas de la Champions Europea y algunas notas que también vamos a platicar sobre el fútbol nacional e internacional. Hay cosas interesantes por platicar y vamos a nuestra siguiente sección, Fútbol Real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Bueno, colega, no sé si te enteraste de la situación de Rusia. Rusia ya no fue aceptada para participar en las eliminatorias hacia el Mundial. No sé si por represalia está planeando cambiar de federación a la Federación Asiática. Sí, lastimosamente los deportistas se llevan esta, pues parte de la presión del boicot que se está haciendo a la Federación Rusa y a las federaciones rusas deportivas, como ya le pasó a los equipos de gimnasia olímpica, que la verdad es que la sanción fue una broma. Podían participar, pero sin usar su bandera ni tocar su himno. Uh-huh. Ahora la sanción en el medio futbolístico fue más severa, más proporcional. Y bueno, meten problemas a la UEFA con esta situación del repechaje europeo. Rusia, pues en realidad el 80% del país está en Asia, ¿no? Nosotros sí estamos acostumbrados a verlo como un país europeo. Realmente es un país mayormente asiático. No sé si lo vean con buenos ojos los demás países asiáticos con quienes tiene mejor relación de la que tiene con Europa y con América, porque estaría compitiendo por un boleto en una federación, pero en una confederación en donde ya también Australia les está yendo a pelear un boleto. Pues era lo lógico, ¿no? Desde hace mucho tiempo yo vi que pues era más asiático el país. Pero lo que pues UEFA va a dejar ir es mucho dinero de por medio, porque pues no nada más se va a la selección, ¿no? Se va a todos los equipos a la Champions Asiática, y pues muchos de los jugadores ahora sí la van a pensar también en irse a jugar a Rusia, ¿no? O sea, ya no es lo mismo. Sí, por supuesto. Ya no es lo mismo, pues dices, bueno, me pagan bien, pero aparte estoy luchando por la Champions, ¿no? O estoy luchando por estos torneos que es como la Europa League o la Conference League, sí, y otro que vayan a armar después de Chocolate League. Pero bueno, entonces esa es la nota. Otra de las cuestiones también, no sé, colega, fue lo de Mikel Arriola, de que fue a hacer un convenio con la Liga Bundesliga, o sea, con la Bundesliga, tanto Primera División, Segunda División y creo que la femenil. No sé si te enteraste de este convenio. Sí, supe de el intento de hacer puentes para el intercambio de futbolistas, principalmente a nivel de fuerzas básicas, si entendí bien. Ajá. Yo creo que planean hacer lo que está haciendo Guadalajara con PSV, ¿no? Con PSV, con... Sí. Bueno, sí, tratar de llevar talento mexicano a Europa a edades más tempranas. Lamentablemente es algo que no nos está saliendo tan bien la intención de Mikkel, pues es, él lo había platicado, esta idea, por ejemplo, digo, Tigres con Gignac y con Florian Thauvin, decía Mikkel, hay que dejar de ver hacia el mercado sudamericano, tal vez no, con esas palabras, y tratar de traer más jugadores europeos, a convencerlos de que vengan a México. Uh-huh. Quizá la forma es, pues, empezar en nosotros a enviar emisarios allá a edades más jóvenes, pero con planes más prometedores. Uh-huh. De repente, digo, si sigues embajadores aztecas, tenemos mexicanos jugando en Lituania, en Polonia, en San Marino, en Gibraltar. Uh-huh. El punto es tratar de estrechar la Liga Premier de Inglaterra, la Liga Española, la Serie A, pues ellos ya tienen muy bien hechos sus campos de minería. Pero la Bundesliga, tenemos, pues tal vez ellos tienen grandes referentes de México, ¿no? Osorio, Pavel Pardo, hasta el propio Marco Fabián o Carlos Salcedo, uh-huh. Javier Hernández, por supuesto, hicieron gran papel. Pues quizá ese era el puente hacia Europa. Bueno, hablando de Europa, también se supo un pequeño rumor, o no sé si es una realidad, debido a que Diego Lainez no está jugando, parece ser que lo va a prestar el Betis al América 6 meses, y pues más que nada también él como que quiere jugar porque se viene el Mundial y va a llegar sin recorrido, sin fogueo, va a llegar descanchadísimo al Mundial, si es que lo toman en cuenta, y entonces pues sí me tomó por sorpresa, pero pues se veía venir, ¿no? Sí, caray, una lástima, la verdad, lo de Lainez. Esto justamente está pasando lo que se temía que podía pasar al ir a un equipo en donde, bueno, el Betis, campeón de Copa del Rey, uh-huh. Qué envidia me dan, qué envidia me dan. Sí, sí, sí. Betis, sí. Campeón de Copa del Rey, no tal vez era un equipo que, esta temporada quizás sí, pero la anterior no estaba presupuestado para esto. Betis es un equipo que desafortunadamente estamos acostumbrados a verlo sufrir por salvarse, pero el Eurobetis del ingeniero pues está peleando, ya se hizo, sí, la Copa del Rey, cosa que nos beneficia mucho a nosotros los del Athletic, porque pues nos liberan un boleto para las competencias europeas. Uh-huh. Y desafortunadamente parecía que con la salida de los extremos del Betis, de Baja de Tello, la salida de Lo Celso al Villarreal, iba a tener cabida. Joaquín tiene 57 años y aún así no se ha podido hacer Diego de un lugar en el cuadro titular, o al menos como primera opción de recambio. La verdad, sin afán de ofender a tus poderosas, pero lamentaría mucho que regresara a México. Pues lo que comentaba Miguel Herrera, que está muy joven, que todavía no estaba dado para irse, le decía que se queda un torneo más, y yo creo que el error fue no haber sido a Holanda y estar unos 2 años como el Chucky y formarse poco a poquito y luego saltar a un equipo, pues no sé si español. Yo siento que a los mexicanos les va muy bien en Alemania, en España, pero sí me hubiera gustado que empezara en Holanda. No sé tú, ¿qué opinas? No sé si estoy de acuerdo. El Betis, y lo digo con todo respeto, mi arma, no es un equipo poderoso de España. Uh-huh. Hoy Orbelín está pasando algo muy similar en el Celta. El Celta es un equipo de mucha lucha, uh-huh. de mucho arraigo, de mucho pundonor, sí, pero no es un equipo con tanta calidad. Y Orbelín no juega. Hijo. Lainez no juega en el Betis, pero de repente dicen, es que es racismo porque no quieren al mexicano, pero Guardado sí juega. Uh-huh. Es una cuestión de adaptación y de calidad. Después decimos, si Diego Lainez Leiva se llamara Dieguinho Lainez, se costaría 30 millones. Uh-huh. Y decimos que ¿por qué? Porque si fuera brasileño y demás. El futbolista mexicano desafortunadamente da la impresión de que no se adapta rápido. Uh-huh. y que no se vuelve rápidamente ni destacado ni imprescindible. Desafortunadamente a Macías le fue muy mal, y sí, tal vez ir a ligas de menor nivel, como hacen los uruguayos, como hacen los argentinos, que tal vez no son del alto perfil, que van a Holanda, que van a Alemania, que van a de repente hasta Austria, ¿verdad? Y de ahí dan el brinco, sería un mejor camino. Bueno, Y bueno, será la final de la Conca Champions y es increíble. Es increíble que el Pumas, no sé si es falta de cancherearle bien, haya perdido una ventaja de 2 goles con 2 penales. Luego va a Estados Unidos, no sé tu colega, pero yo luego dije, o se llevan una goleada o ellos ganan por 1. Pero no lo veía así como que iba a estar fácil, porque yo, siendo el director técnico, me hubiera echado para atrás casi todo el partido. Y no, le pelearon de tú a tú, tristemente, pues así pasas en los videojuegos. De repente, o goleas o te golean cuando más o menos lo deseas, ¿no, colega? Sí, una lástima lo que le pasa a Pumas. Se pierde una racha histórica de 16 años, 16 copas de campeón de CONCACAF consecutivas ganadas por un club mexicano. Uh-huh. Y le toca a Pumas, que desafortunadamente también había tenido ese antecedente con Saprissa. Uh-huh. ¿Qué pasa con Pumas? Creo que lo sobrevaloramos en algún momento. Sí, sí, claro. Este equipo de Pumas, que es puro corazón, tiene 2 o 3 elementos ahí de calidad. Es un equipo que creo yo que llegó más alto de lo que realmente aspiraba de inicio. Sí. De repente nos engañamos y nos gana el corazón de decir, ah, estos Pumas son así, mis Pumas, y mi piel es dorada. Creo que Pumas mordió más de lo que podía. Es un equipo gitano que a veces gana, a veces pierde. Deja ir una ventaja muy importante en Ciudad Universitaria y la verdad, a mi juicio, llegó como víctima hacia algo. Sí. Al no llevarse una ventaja de acá y además irse con esa sensación de un empate con sabor a derrota, de 2-0 y perder esa ventaja, creo que iba como víctima hacia algo y el Sounders así lo confirmó. Irónico que gente como Lodeiro, que hizo 3 goles en la serie, alguien que fue objetivo de la Liga MX y nunca llegó, haya sido de los hombres más importantes, y Ruiz Díaz, que fue bicampeón, claro, goleador acá con nosotros. México, ¿no? Sí, y bueno, no se dejen engañar. Sí, es uno de los 4 grandes, pero por jugador, pues, aunque sea un equipo de la MLS, estaba mucho mejor el plantel de la MLS, el Seattle. Yo, de hecho, cuando se veía el cartel de hombre por hombre, yo decía, tienen que golear unos 3-0 acá para que allá mínimo le pierdan por 2. Porque yo no le veía manera de que... Solamente le veía Cruz Azul pelear contra un equipo de esa fortaleza, porque, pues, no porque sea de la MLS era débil, no. Hombre por hombre, creo que nada más había 3 gringos. Y creo que de esos 3 gringos, uno era salvadoreño, nacido en Salvador. Entonces... estaba muy pesada la losa, realmente yo creo que fue un milagro que hayan llegado a la final, y yo creo que tristemente los va a eliminar en pues la repesca el Chivas, ¿no? Sí, la verdad es que creo que Pumas alcanzó su tope ya en este momento de la temporada, físicamente se ve complicado que con el plantel aguante, y si bien pues Seattle Sounders no suena escandalosamente superior a los equipos mexicanos, la verdad es que es un equipo bien trabajado. Sí. Tiene gente importante, parece que Cristian Roldán tal vez es que a quien mencionas, que es guatemalteco, me parece, tiene como segunda nacionalidad la guatemalteca. Uh-huh. Creo que Nico Lodeiro juega todavía para su edad, 33 años, tiene el uruguayo. Todavía tiene muchísimo fútbol, es alguien a quien yo buscaría traer a la Liga MX. No sé si quiera venir por lo que debe estar ganando allá en Estados Unidos, pero es un hombre que tiene muchísimo fútbol. Y Raúl Ruiz Díaz, pues bueno, ya estuvo aquí el peruano, y es claro que se fue por la oferta. Se fue de Monarcas, huyó a tiempo. Y llega allá por una oferta económica que debe ser bastante buena. Sí. Entonces... Pumas no es el mejor de los equipos mexicanos del momento. Es un equipo grande por arrastre, por afición, por los títulos que tiene. Tristemente no es el equipo mexicano en mejor forma, ni el equipo mexicano mejor entrenado para aguantar estos fogonazos.

Juan Carlos Rotaciones Locas Osorio. No, la verdad es que no creo, con todo respeto para el profesor Osorio, nos dio una de las más grandes victorias mexicanas en Copa del Mundo, tal uh-huh. vez la más grande. Uh-huh. Pegarle al campeón del mundo vigente. Sí, mi... no fue cualquier cosa. Pero sus formas y su tal vez necedad y su momento actual, que no es bueno tampoco, después de regresar al fútbol de su país, no creo que sea el técnico óptimo para un equipo. El ambiente hacia él de la prensa no va a ser amigable, el ambiente de la afición hacia él no va a ser amigable. Creo que tampoco pasa por uno de sus mejores momentos de su carrera. Bueno, dime, ¿tú qué harías si fueras el directivo? Bueno, un directivo realmente profesional del América o del Chivas, ¿a quién traerías para el América? Si yo fuera un directivo, ¿de qué equipo, perdón? Del América, primero. ¿Del América? ¿A quién traería para el América? Sí, de director técnico. Creo que le daría la oportunidad a Fernando Ortiz, es un jugador con una carrera respetable, conoce nuestro fútbol, jugó en Santos, jugó en América, está haciendo un buen trabajo, parece un tipo humilde, no en el sentido de este concepto de falsa humildad que ya hemos platicado, parece un tipo humilde que sabe que le falta mucho, que sabe que tiene que seguir aprendiendo, que sabe que esta oportunidad lo rebasa. Insisto, lo digo con todo respeto, yo creo que el mismo Tano Ortiz no pensó que fuera a estar dirigiendo el primer equipo del América a estas alturas. De repente se nos olvida que América es una de las más importantes nóminas del continente. O sea, ya no es como en otros tiempos, el 80, 90, 80, 90, la gran nómina del continente, pero es uno de los 10 equipos más caros de América. Sí. Y el Tano Ortiz está haciendo, creo que, buen trabajo. Yo hoy no traería a nadie que a lo mejor no me da los resultados que me da el Tano Ortiz, que con todo respeto debe cobrar mucho menos que cualquier pez gordo. Y ojalá, porque escúchalo bien, Quirol, el América va a ser campeón, no hay más. Así que ojalá le suban el sueldo, no sé si se lo quintipliquen, pero lo que sacó de estar casi casi en el descenso a estar en cuarto lugar, deberían de, pues bueno, Baños, besarle los pies y por el amor de Dios. No sé. Sí. O sea, a pesar a pesar de que le tendieron la cama al otro técnico. Ah, totalmente, es lo que te iba a decir. No es tan fácil, colega, o sea, no es tan fácil. Bueno, ya, vamos a jugar bien, ahora sí vamos a jugar en serio. O sea, no manches, o sea, no nada más fue eso, porque el contrincante también juega, colega. Fue la suerte, ¿no? Creo que, no sé si lo notaste, pero los tres técnicos que llegaron de Europa este semestre se fueron de sus equipos. Adiós. Y los que llegaban con estas ideas de los quiero aquí a las 8 de la mañana, van a desayunar aquí, vamos a entrenar, van a comer aquí, vamos a tener la charla técnica y se van a regresar. Es decir, los técnicos que venían con la idea europea, Aguirre, Caixinha y Solari, uh-huh. no duraron 6 meses en sus equipos. Bueno, Solari sí, ¿verdad? Solari sí duró más del año. Uh-huh. También hay una cuestión ahí de idiosincrasia, donde un entrenador le pide a un futbolista trabajar como el obrero que es, pues jornadas de 6, 7, 8 horas al día, y de repente el futbolista mexicano no está acostumbrado a eso. Y luego nos preguntamos por qué no podemos pasar de un límite mental, físico, técnico, táctico, étnico, impuesto de los octavos de final. No, y bueno. Las ideas que han hecho equipos grandes no nos encantan aquí. Pues sí, de hecho ahí se ve los jugadores que van a Europa. El técnico no es tonto, el técnico se da... Parece que no lo ve... No los ve, pero sí los ve día a día y empieza a ver cosas que dice, bueno, ¿por qué no lo está haciendo? ¿Por qué no? ¿Por qué esto? O sea, no es posible de que luego cuando hay encontronazos con selecciones, por ejemplo, El Salvador, Guatemala, hace poco jugaron contra Guatemala, y había un portero que estaba jugando en Noruega. Y digo, pues, ¿qué tiene ese portero que no tenga Ochoa, que no tenga Talavera, que no tenga... Pero está jugando en Noruega. O sea, vaya, lo digo otra vez, con todo respeto. Sí. Cada vez que digo algo suena súper despectivo. Pero nosotros tenemos a Jerónimo Amione jugando en Finlandia. Y tenemos al Paleta Esqueda jugando en Polonia. O al Gullit Peña jugando en no me acuerdo dónde. Pero es el punto, toman el riesgo. Pero el punto es, ¿por qué un portero, por qué un futbolista guatemalteco iría a Noruega? Porque le pagan más. Claro. Si él pudiera jugar en Guatemala ganando lo que le pagan en Noruega, no se iría a Noruega. Pero nuestros futbolistas ganan muy bien, ¿por qué se irían a sacrificar? Para nosotros es muy fácil decirlo. Por el bien del fútbol mexicano, yo quiero que ese cuate renuncie a la mitad de su sueldo. Pues sí, ¿no? Con el cual mantiene a su familia, hace inversiones, o a lo mejor agarra y se hace un y se forra de botellas de Smirnoff de tamarindo, no sé. Como digo, por hacer alusiones a alguien que recientemente renovó con Chivas en lugar de irse al PSV. Sí. Pero ¿quiénes somos nosotros para pedirle a un muchacho de 20 y tantos años que diga, que le avienten billetes en la cara y él diga, no, dame, yo quiero ir a triunfar deportivamente en Europa? Pues sí. Esto es una elección. Y nosotros nos encantaría, porque nuestro sueño es ver a la selección mexicana levantar la Copa del Mundo, pero a lo mejor el sueño de ellos es tener un yate en el Mediterráneo. Vea. Y ellos lograron algo que nosotros no, ser futbolistas profesionales y cobrar millones de pesos por ser un deportista profesional. Ejemplo, es difícil eso. Ejemplo, Jürgen Damm, así fue. Jürgen Damm es un muchacho bueno, de Tuxpan, Veracruz. Es decir, es un muchacho de Tuxpan. Bueno. Que hoy tiene casas y coches de lujo, ¿verdad? Y nosotros decimos que es un fracasado. Bueno. Pues qué caray, ¿no? Bueno, colegas, ya estamos finalizando este pues platicando. Estuvo muy buena la plática y espero que te haya gustado, mi querido Quirol. Como siempre, es un gusto estar aquí contigo de invitado. Pues nos vemos el próximo viernes, colegas. Esto fue Pes Platicando. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Ha sido un placer tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. La vida de los gamers de PES. Puedes seguirnos en Twitter como @PESPlaticando. PES Platicando. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como PES Platicando. ¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.